colombiana, de una historia inhumana que le sucedió a un paisano. Era un hachero vaqueano que entre los montes vivía y un perro lobo tenía para aliviar su soledad. Y era tan fiel su amistad que como hermano lo quería. Que el perro lobo es traidor, que es fiera y no siente amor, y es de carácter ligero. Pero se casó el hachero con una mujer preciosa y la llevó hasta su choza, donde allí formó su hogar, y el perro la entró a cuidar como si fuera una diosa. Un día le entró la duda por su hijo de unos meses. Cuando un lobo se enfurece, no hay quien se salve y se escuda, y con esa pena muda hasta su rancho llegó. Y cuando la mujer no salió como estaba acostumbrado, viendo al perro ensangrentado, un pensamiento lo ahogó. Y pensando en su cachorro que el perro le había matado, lo insultó: lobo malvado, así pagas mi cariño, bien sabías que era mi niño, todo mi amor y mi suerte. ¿Por qué? Porque tuve que quererte y me matas la ilusión, también con tu corazón voy a cobrarme su muerte. Y el perro, viendo quién era, se quedó echado, tranquilo, y el manoteó de dos filos el hacha de la cumbrera, y se la hundió en la cesera, llorando a su niño hermoso, y no pensó de furioso que dormía el niño aquel, y cerca del catre de él se encontraba muerto un oso. La mujer volvió de río de recoger el lavado y vio al hombre arrodillado que entre sollozos decía: perro, perdón, no sabía de que peleaste por mi hijo. Y entre los dientes maldijo quien a esa duda lo ató, y así llorando enterró al perro que le salvó el hijo. We'll be right back.